Esto es Indigital. Tamales digitales. Unos ricos tamales digitales para hacer nuestro entorno digital más nutritivo. Acá conoceremos algunos derechos digitales, la forma de cuidar nuestros datos personales y comunitarios, y otros consejos más. Vamos a saborearlo. Hola muchachos, soy la maestra Mari de la Escuela Primaria del Pueblo. Supe que mañana darán un taller sobre datos comunitarios. A ver, explíqueme un poco de qué se trata. Hola maestra, buen día. Así es, daremos un taller para conocer qué son los datos, a qué le llamamos datos y cuáles son los datos comunitarios. Además, nos gustaría que se conozca sobre quiénes producen datos, a quiénes les pertenecen y cómo se producen, tomando en cuenta que cada persona es dueña de los datos que genera. También, considerando que existen datos sensibles o delicados que debemos proteger, y reflexionar sobre las ventajas de hablar nuestra lengua. Eso nos puede ayudar a proteger nuestros conocimientos. Y de esta forma comprender que cuando ingresamos a internet y usamos aplicaciones en nuestros celulares, estamos produciendo muchos datos. Muchachos, sí que es muy interesante. Seguro llego mañana. Allá los veo. Es una producción de Surco Oaxaca Asociación Civil en colaboración con Fondo de Respuesta Rápida y Subvenciones Frida. Las cápsulas estarán disponibles en las redes sociales de Surco y en el micrositio www.indigital.surcooaxaca.org.